Noches, y maníacos, ¿qué tal tengan ustedes? Muy buenas tardes, les habla su amigo Patrick desde la Caverna Infernal, un sábado más acá para estar junto a ustedes, aquí con más de 3 horas de buen rock y metal emergente, como no, pues a nivel mundial. Oye, tenemos por acá muchas buenas presentaciones, también un poco de adelantos de lo que se viene este próximo 2026, la verdad que se viene muy bien, muy bueno lo que es nuestra escena rockera. O sea que estamos ahí a tope. Está finalizando ya este año, ya vamos por el primer sábado ya de diciembre del 2025. La verdad que se acerca ya el fin de año y seguimos nosotros aquí a pie del cañón. 2013 viene otra potente banda también anunciándose ya por acá por el Palacio de Vista Alegre, como es Obús. Se va a reunir estos pedazos de músicos, el Gran Fortu y toda su banda. De esta reunión pues se está hablando mucho, se están poniendo todo en forma, así que pues oye, vamos a escuchar más adelante un temita de los Obús para que vayan aplicando, para que vayan sonando en sus mentes lo que va a ser este 13 de diciembre. La verdad que el Palacio de Vista Alegre se tiene que poner a tope. Bueno, lo que veníamos escuchando es el maestro Cano. La verdad que este es un gran guerrero también que se viene proporcionando. Ya está con disco nuevo, nos está diciendo que se viene ya el epílogo, que la verdad que pues es un temazo que llega pues con 9 tiros al aire para que puedas disfrutar de este pedazo de músico. Lo que veníamos escuchando es su segundo trabajo, como es Encrucijada, y la verdad que pues ese trabajo pues quedó pues ahí bien catapultado por este gran y magnífico músico. La verdad que colaboración y todo, y es un productor aparte pues de grandes bandas. La verdad que este Cano pues siempre se lo está currando mucho, y como no, ya se viene pues el epílogo, su nuevo trabajo. Decíamos, está por acá también mucha expectativa con ese gran trabajo, y la verdad que para nosotros es un verdadero placer, lo que decíamos, el tercer disco en solitario de este grandísimo músico, con el que de alguna manera viene a completar esa primera etapa en forma de la trilogía que se empezó, y la verdad que pues la Zozobra y la Encrucijada pues han sido esos pilares fundamentales para que este epílogo que se está ya vendiendo en el mercado pues suene a tope. Ya tendremos en mano también ese discazo para poderlo disfrutar y quemar ahí de tema en tema. Así que pues este álbum lo ha vuelto a grabar en el Home Studio, encargándose de casi todo ese proceso que lleva a toda esta creación de este gran trabajo. Así que pues, oye, Cano vuelve a sus andadas, vuelve con trabajo nuevo, 9 temazos. La verdad que pues, oye, tienes que ir corriendo a verle. Ha tenido la oportunidad también de trabajar en este nuevo trabajo con más guitarristas, músicos y amigos que han tenido la generosidad de colaborar con sus solos únicos en canciones de este álbum. Así que está precioso ese tema, ese trabajo, lo que se viene, y sobre todo pues oye, con colaboraciones tremendas también. Así que pues eso es Cano y lo que se viene, epílogo, su tercer trabajo. Bueno, pues así arrancábamos el programa con este pedazo de artista. Nos vamos a saludar a toda esa linda gente que tenemos ya ahí dándonos ese aguante, pues como todos los sábados. Un abrazo enorme para la gente de Heavy Metal Mansion en Puerto Rico, haciéndose eco del programa, a Metal Corrosivo en México, como no, Hack Rock Radio en Argentina, Seven Rock Radio en Venezuela, España y como no, parte de Estados Unidos, y allá en mi tierra querida, Ecuador, la buena gente de Rock Sin Límite Radio Online en Quito, Ecuador, ahí con el maestro Pablo Terán a la cabeza, y ahora mismo enganchándonos en directo con Depreda Rock Radio y Metal en la Centinela del Sur, en Loja, Ecuador, ahí, todos mis coterráneos, ahí al pie del cañón. Así que pues oye, bárbaro ese arranque, bárbaro toda esa potencia que tenemos por acá, ese vendaval ahí del rock, y cómo no, pues aquí de corazón, desde la casa matriz del rock y metal emergente, Agorazor Radio, aquí poniéndonos a tope. We'll be right back. Bueno, pues la verdad que lo dicho, es un gran placer arrancar con poderoso metal español. Y lo dicho, pues lo que se viene el 13 de diciembre, ya mismo la próxima semana, se viene pues el maestro Fortu Sánchez y su banda Obús, que se viene con la banda principal, con la reunión de estos músicos, y que la verdad que todo el mundo habla de este concierto. Será un conciertazo, por supuesto. Toda la gente, tengo amigos que ya tienen sus entradas y espero que lo disfruten a tope. Ahí está, vamos a escuchar al gran Obús aquí, esos pedazos de músicos, parte de esta leyenda del metal nacional español. Así que pues disfruten con este gran Siempre Hacia Adelante de los Obús. Bienvenidos, maníacos. Wow, ahí estábamos escuchando a los Obús, la verdad que tremendo heavy metal del terruño patrio español. Así que pues oye, buena historia, buena acogida de estos grandes Obús. 13 de diciembre allá en el Palacio de Vista Alegre, la reunión, cómo no, y la cita para ese heavy metal grande. Nos vamos con una banda finlandesa, Soundfallen. Dicen por acá, pues los maestros de Dark Melódico regresan después de 13 años de inicio, pues con ese de Sundarsfall. Es una forma de su esperado y cuarto álbum. Así que, pues aquí está, los Soundfallen desde Finlandia. Disfruta. Wow, tremendos estos finlandeses. Nos vamos con otro pedazo de banda. Ellos son Centinela, la banda desde Albacete, que nos dejan también por acá. Un gran tema les vamos a poner a pinchar. Esa banda pues que lideró, sigue liderando el maestro José Cano a la voz, Javier Cimarro al bajo, Miguel Moreno a la batería y Fernando Moya a las guitarras. Decíamos que ya llevan pues aproximadamente 26 años de trayectoria, pues oye, y lo que vamos a escuchar es un discazo, 12 discos en sus espaldas, los convierten también en parte fundamental de este mundo, de este metal español. Como no, pues lo dicho, vamos a escuchar un temita de ese Claustrofobia que sacaron en el 2008, prácticamente 17 años ya de lo que pasó este gran trabajo, este gran álbum. Así que vamos a escuchar pues un temito a Nueva Vida de los Centinela, y así recordamos a ese pedazo de banda, decíamos desde Albacete, que también pegan fuerte y muy duro. ¡Wow! Tremendo poderío de estos Centinela, decíamos pues ahí con todo ese furor, con toda esa buena gana, dejando acá a estos chicos desde Albacete. Nos vamos a Estocolmo, a Suecia, para presentarles este pedazo de banda como son los Catatonia, un álbum que están estrenando con 10 canciones poderosas y que la verdad sigue retumbando en nuestras mentes, ese gran Nightmares As Extensions of the Waking States. Así que disfruten de este pedazo de álbum y aquí un temita pues para que vayan acoplando ese sonido en su mente. The Power Trace Catatonia. Thank you. Vamos, vamos, la verdad que estos suecos ahí con ese doom metal, pues progresivo también, nos dejan ahí muy bien acoplados con todo ese gran metal, pues que se hace allá desde esas frías tierras de Suecia. Nos vamos con más, vamos a seguir por acá, ya pasamos la barrera de las 18 horas, así que pues seguimos aquí con ustedes, pues disfrutando toda esa buena amalgama de buenos temas, así que nos vamos a seguir, decíamos, pues vamos con otro pedazo de banda también, que estamos por acá disfrutando. Vamos a escuchar a Ignoctin Perpetua, una banda, decíamos, desde Colombia. Así que pues, oye, estos colombianos también se quedan pues aquí con nosotros ya acoplados para disfrutar de ese tremendo trabajo. Lo último que nos dejan estos colombianos es Apofenia, un álbum pues trabajado, bien realizado, con 8 temazos de puro metal, hecho en Sudamérica, hecho en Colombia. Así que disfrutemos de este pedazo de banda, Ignotec Perpetua. Disfrútenlo aquí en Zona del Metal. Se abre el cielo, la puedo nombrar por su gesto cruel y sádico, y me sobre que nos hace perder. Es la incursión de los ánimos. Dice y lujuria en su dulce tiniebla. Mesma, mesma, onda demoníaca que impregna apetencia. Como ángel de la frustración, el alma se escala en total penumbra, afligida en desolación, nigromante ilusión, desmembrando el brutal destino en su eterna desesperación. We'll Wow, tremendo estos colombianos, In Nocte Perpetua. La verdad que con ese cuarto trabajo que nos deja pues acá esta buena gente, nos quedamos ahí pues tremendos ahí, muy bien acopladitos, esa gran formación con Mauricio Rey a la voz y Camilo Velasco a las guitarras, con Esteban Gil al bajo. Tremendos estos In Nocte Perpetua. La verdad que pues oye, cuarto trabajo que se viene ahí formado en el 2021. Esta banda pues nos está dejando aquí muy buen metal desde Colombia. No vamos con más, no paramos aquí, nos vamos hasta escuchar a los Celtiberian, una banda también que la verdad que está esta noche, a ver, el día de mañana, domingo 7 de diciembre, se estarán presentando los Celtiberian en la Rock Lab, allá en Coslada. Así que pues oye, ponerte pilas ahí para que vayas. Esto será en acústico. Las entradas anticipadas ya están a la venta por www.terrockland.es o en taquilla el día del concierto a 16 pavos. Así que pues oye, 22 horas 30 arranca las aperturas de puerta, 20 y 30 para ir a ver a estos grandísimos de Celtiberian en la Rock Lab. Así que vamos a dejarles nosotros parte de este gran trabajo que sacaron Nertos. Así que pues oye, disfrutarlo a tope. The Last Witch, aquí en Zona del Metal. Yeah! Patres, Comus Mei David, Menum Anaman Tus Sole Nevi, Ute Sole Vodi de Tenet, Sol Invictus Est. Wow, y ahí están la gente de Ciudad Real, Celtiberian, aquí en Zona del Metal sonando fuerte ahí, ese folk metal potente también, así que disfruten, disfrutemos y sigamos disfrutando de nuestro programa. Quiero mandar saludos especiales para toda esa buena gente que está por ahí con el puño en alto y como no disfrutando de buena música a través de Agorazón Radio. Zona del Metal desde la Caverna Infernal. Nos vamos con una banda creada en Cuenca, Ecuador. Ellos son Ángel Caído desde inicios de los 90. Esta banda desde el 99 está fundada por el gran Bolívar Huachichulca, pues la verdad un gran guitarrista que pasó por filas de la banda vasca, así que pues oye, estos cuencanos siguen ahí a pie de cañón con esos grandes conciertos y eventos de rock también, y cómo no, pues restaurar, nos dicen, esa escena rockera de Cuenca, así que disfrutemos de Ángel Caído con ese nuevo Renaceré, que es lo que viene la banda después de tener un largo periplo. Está pues ya aquí también con nuevos trabajos, Lejos del Cielo, un gran trabajo que sacaron pues no mucho, y luego Castigo Hasta el Final, y ahora vamos con ese Renaceré del 2025. Prácticamente el 13 de abril sacaban este adelanto de lo que posiblemente venga más adelante. Disfruten Ángel Caído de Cuenca, Ecuador. Yeah. Wow, ahí estaba Ángel Caído, pues disfrutando aquí de ese metal ecuatoriano también, que se viene pues muy pronto por acá también. Ya hablaremos, se viene en el mes de abril por acá, Triple X también a Madrid a tocar a tope. Así que pues oye, más adelante estaremos dando esa información y con temita de los Triple X, que está ya el año 2026 listos para volar a la madre patria, a España, para dejar por acá esos buenos conciertos que mucha falta nos hace a muchos ecuatorianos que estamos del otro lado del charco. Así que pues esperemos con muchas ganas ya de tener una gran banda de este calibre por acá por Madrid. Bueno, han estado muchas bandas también, han pasado por acá, así que pues oye, poco a poco que se vayan dejando ver también, porque muchos músicos, muchos fans también que estamos regados por aquí con ganas de ver nuestro metal en directo. Bueno, pues lo dicho, nos vamos hasta, vamos a ver qué ponemos por acá, vámonos hasta Rumanía, vamos a poner una banda de black metal atmosférico, pues ellos son Argus Meghere, una banda pues que llega después de 6 largos años, llega pues ya con su nuevo trabajo, su álbum debut, como es Cerberea Apazuli. Así que pues oye, este gran trabajo se viene este 10 de diciembre, ya saldrá al mercado, así que pues a disfrutarlo. Lo que vamos a escuchar pues es un adelanto de esta banda rumana Argus Meghere, pues el Larva Fiarelov, lo que titula. Este gran trabajo saldrá pues gracias a la buena gente de Low Ray Music. Así que pues disfruten del metal rumano también acá en Zona del Metal. We'll be right back.

Bueno, la verdad que seguimos acá disfrutando de buena música, de buen metal. Oye, pues un fuerte abrazo para toda esa buena gente que sigue pues ayudándonos ahí a difundir la radio, difundir el programa. No te olvides que tenemos nuestros podcasts en iVoox, donde puedes tú descargarte, y por favor suscríbete para que no te pierdas ni un programa de los que subimos si te has perdido el directo. Así que pues oye, la verdad que muy agradecido a toda esa gente que nos deja sus mensajes, a toda esa gente que ya está suscrita y que nos sigue acompañando sábado a sábado. Lo mismo, pues un abrazo enorme para toda la gente pues que está en toda a full volumen pues ahí con la radio, para que sigamos nosotros por acá disfrutando desde la Caverna Infernal, desde Ágora Sol Radio. Nos vamos con un pedazo de banda también. Vamos a continuar. Ellos son chilenos. Pues la banda tiene por nombre Aiza. Una banda, pues la verdad que tiene muy buen rock, muy buen metal también. Del país araucano. Así que pues oye, vamos a disfrutar de ese pedazo de álbum que sacaron por allá. Por el 2022. Join Me To Metal. En donde pues 10 tracks potentes que lo ponen en buena onda. Así que vamos a disfrutar de un temazo de este álbum, Let's Us Rock. Lo que nos dicen Aiza desde Chile, disfrútenlo. Buen sonido, buen rock, ese rock potente y como no, pues muy fresco también a esa gran voz también de la gran Eva, pues por supuesto por acá que nos pone el Bello de Punta, una banda pues decíamos que está formada por allá por el gran maestro Julio Soto a las guitarras, decíamos Eva Murgas a la voz y también están acompañados por dos o tres grandes músicos como Julio Poblete, guitarras y coros, Gianfranco Ferrera la batería y coros y Nicolás Ortega al bajo. Tremendos estos, Aiza, pues quédate con ese nombre. Y lo dicho, pues no nos vamos muy lejos, nos vamos hasta Argentina para escuchar a una banda, bueno, a un pedazo de artista como es el maestro Saúl Blanch. La verdad que un musicazo en toda regla. Hablamos de este músico que se está yendo pues ya a hacer una... un concierto, una reunión esta tarde allá en Argentina, pues esta tarde estarán a las 9 de la noche hora argentina, este sábado pues ahí en el Bar Six allá en decíamos en Argentina, pues oye, un Tribulato 235 en San Miguel, Argentina, lo dicho, se estará presentando en el Locura Under, ese gran festival, dos leyendas como son Saúl Blanch, vocalista que fue el primer vocalista de la banda argentina Rata Blanca, y como no, Larry Zavala también, esos grandes clásicos de la banda Nepal, dos portentos del metal argentino que se estarán esta tarde pues deleitando allá en toda ese, en esa gran fanaticada del metal argentino que tiene por montones. Así que pues oye, vamos a darle una escucha al maestro Saúl Blanch en ese pedazo de disco, en el primer disco de la banda argentina Rata Blanca, que grabó, el único que tiene a su nombre, y fue un buen un buen colchón para poder resaltar ese metal argentino que venía haciendo pues el maestro Barilari con su banda. Así que pues lo dicho, vámonos a escuchar al maestro Saúl Blanch en ese discazo que lleva por nombre el homónimo de la banda Rata Blanca desde Argentina. Escuchemos a este pedazo de tema, Chico Callejero, aquí en Zona del Metal. We'll be right back. zona del metal. Yeah. Bueno, pues ahí estábamos recapitulando un par de temitas de dos pedazos de monstruos del metal argentino. Decíamos, Saúl Blanch y Larry Zavala, que estarán pues esta tarde presentándose también a todos esos grandes fans. Y cómo no, pues también el maestro Saúl conmemorando ese gran álbum que salió en el 88 por ahí con su banda Rata Blanca. Aparte, pues el maestro pues no solo pasó por Rata Blanca y todo eso, pues también fue parte fundamental de una banda llamada Plus, que salió por allá en años en los 70 prácticamente, y en el 76 grabaría pues su primer disco llamado No Pisar el Infinito, por ese sello TK. Así que pues luego vendrían más grabaciones, y como no, pues también hoy en día sigue con sus proyectos en solitario, igual que el maestro Larry Zavala, que también fue parte fundamental en la banda de thrash metal Nepal, que salió por allá por el 87 y duró hasta el 2001, en donde dejó y se alejó prácticamente con tres álbumes de estudio grabados, y sobre todo pues que subió o llegó nuevamente en el 2023, retornó nuevamente ya, pero como en su carrera en solista. Así que pues hoy este pedazo de músicos estarán hoy sábado allá en el Bar Six, allá en Tribulato San Miguel, a las 21 horas. Pues todos los que vayan a asistir, disfrutar, gracias a la locura Under que los está presentando. Así que pues nos vamos con más música, nos vamos hasta Ecuador, hasta Quito, Ecuador, para presentarles una banda pues que también nos deja por acá buenas sensaciones. Hablamos de Bitter Velvet, una banda pues que la verdad que nos ha dejado marcado un sencillo que tiene por nombre el Born to Be Jones, un sencillo que sacaron pues hace un añito prácticamente, en donde pues quedó buenas sensaciones con esta banda desde Ecuador. Así que vamos a disfrutar de estos grandes Bitter Velvet aquí en Zona del Metal. We'll be right back. Bueno, pues lo dicho, esto es la verdad que lo bueno de estos quiteños, esta buena banda, pues de heavy metal también potente y muy buena, así que muy recomendable con estos chicos de Bitter Velvet, que la verdad que llevan 3 añitos ahí en la escena y la verdad que se están ganando muy bien, pues ese público en el centro del mundo, en Quito, Ecuador. Bueno, pues seguimos nosotros por acá disfrutando de buena música, disfrutando de buena gente y como no, pues también aquí con ustedes también deleitándoles también con buena música. Así que pues oye, disfrutemos del hard rock colombiano también que viene esta vez con la buena gente de Black Fiery, unos hijos bastardos de las bandas legendarias, nos dicen por acá, y que la verdad que están conformados por 4 grandes integrantes que la verdad que te van a dejar el vello de punta. Así que pues oye, estos son los Black Fiery, una banda pues decíamos de hard rock y que pues espero que les vaya a penetrar ese corazoncito y como no a retumbar en sus buenos conocimientos de este buen rock hecho en el país cafetero, en Colombia. Así que disfruten de Sobrevivientes, un gran sencillo que nos dejaban a mediados de este año aquí en Zona del Metal. ¡Estoy en un mundo! Bueno, pues estábamos ahí escuchando a los colombianos, Black Fairy, bandaza también ahí con ese gran rock que deja el vello de punta. Pues lo mismo nosotros por acá disfrutando de toda esa buena camaradería de esta buena gente. Así que pues nos vamos también ahora mismo hasta Asturias para escuchar a estos grandes Edén que están o se han lanzado ya ese nuevo videoclip Ave Fénix, que la verdad que está brutal. Así que te invitamos a que vayas a sus canales digitales o a su canal de YouTube, en donde puedas disfrutar de este pedazo de tema. Ave Fénix, aquí en Zona del Metal, con los asturianos Edén. We'll be right back. Bueno, pues ahí está Edén desde Asturias. Decíamos que viene ese pedazo de videoclip que se han mandado. Ave Fénix, ya puedes disfrutarlo en sus plataformas digitales y sobre todo en su canal de YouTube. Nos vamos con otro pedazo de banda, pues ellos son Kilovatios y son de Ávila. Así que pues vamos a escuchar a este pedazo de banda que viene en colaboración con otra de las de sus bandas coterráneas, Harden, que pues un sencillo que se lanzó en octubre del 2024, Resist by Destroying, un gran tema de hard rock con los Kilovatios y Harden. Disfrútenlo aquí en Zona del Metal. zona del metal. Kilovatios y Harden también, que nos estaban deleitando ahí con ese pedazo de tema. La verdad que pues comparten, estas dos bandas son de Ávila y comparten la misma vocalista, así que pues oye, esa gran Virginia Jiménez, más conocida en el mundo musical como Virg Engine, pues es la vocalista y compositora de ambas bandas, así que pues disfruta, espero que los hayan disfrutado de este gran tema de los Kilovatios y Harden aquí en Zona del Metal. Nos vamos con mucha más música, nos vamos por acá para disfrutar también de otro pedazo de banda que nos hacen llegar ese gran trabajo. Pues hablamos de la buena banda argentina Habeas Pornus, que está presentando ya su nuevo álbum llamado Mentira, así que pues vamos a disfrutar de ese pedazo de trabajo, y que pues aquí en Zona de Metal lo vas a escuchar ya. Así que disfruta. Oye, pero antes quiero decirte, recordarte que esta banda pues estará presentando este gran trabajo el domingo 14 de diciembre a las 18 horas allá en el teatro, en el Teatrito Sarmiento en Cava, con bandas invitadas Sangre Activa, Turcos y Cruz Hereje. Así que pues esa será la presentación oficial del nuevo álbum Mentira de los chicos de Habeas Pornus desde Argentina. Pues nada, este gran álbum, pues la verdad que espero que sea de su agrado y que sea bien acogido por toda su fanática, sobre todo los oyentes aquí de Zona del Metal. Vamos a escuchar un temita de este gran álbum, Herederos, y esto suena así. Gozaré cuando Poderoso heavy metal desde Argentina, 11 temas de este gran trabajo. La verdad que contentos de saber de que Habeas Pornos está enhorabuena con ese pedazo de álbum Mentira. Bueno, pues lo dicho, nos vamos corriendo para darles otro temazo por acá. Hablamos de la buena gente de Chile, pues que nos hacen llegar también gran trabajo de estos músicos chilenos que lanzan pues una canción pues grande, una canción muy sublime pues y potente, una unión de fuerzas a favor de Palestina. De hecho el tema titula Palestina Grita, y pues es una banda pues que nace de la reunión de algunos músicos de bandas del metal chileno y que se llama esta nueva nuevo proyecto, nueva banda que le denominan A la Vida. Así titula esta banda y ya nos pone el primer trabajo, el primer sencillo, Palestina Grita. Es una creación nacida por allá en marzo del 2025 desde la mente de un niño chileno de 13 años, BNJ, quien inspirado por el dolor que viven los niños palestinos en Gaza, ideó un mensaje musical que buscó desde su origen despertar conciencias y humanidad, apoyando por la tecnología de la IA, BNJ, dio forma a una composición que convivió profundamente y quienes la escucharon por primera vez debido a su fuerza musical y calidad de su llamado. La gente que comenzó pues con este gran proyecto como una expresión inocente y genuina, derivó rápidamente en un proyecto mayor, impulsados por una motivación humanitaria, hacer algo que por los niños de Gaza. Surgió la idea de producir el tema junto a músicos de la gran escena chilena del metal. Así se unieron Samiro de Espectro en el bajo, Gamal, Eltid de Dorso en guitarra, Sebastián Lischit en el de Dorso también en las baterías, y en las voces la cantante chilena Marcela Perales y Pancho Rojas de Mandrácula, dando vida a esta nueva agrupación bautizada como A la Vida. Disfruten de este pedazo de tema que les vamos a pinchar por acá, de estos chilenos que la verdad que es un honor presentarles. Palestina Grita, aquí en Zona del Metal, A la Vida, desde Chile. Desiertos arden, sangre en la tierra. Gritos de historia nunca se entierran. Muros que dividen almas y suelos, pero un pueblo no calla su duelo. Palestina grita, no va a caer. El alma fuerte nunca va a ceder. Cadenas rotas, sombras en el sol. La esperanza lucha junto al dolor. Tanques avanzan, ceniza en el viento, cuerpos se alzan pese al tormento, manos que sienten furia en su piel. El futuro es tuyo, vamos por él. Palestina grita, no va a caer. El alma fuerte nunca va a ceder. Cadenas rotas, sombras en mundo. Estrellas caídas, tierra muriendo. Pero entre escombros crecen las rosas. Resiste el pueblo, su voz es poderosa. Wow, tremendo tema, la verdad, gran mensaje, pues, de estos chilenos a la vida. Así que disfrútenlo muchísimo, pues, a toda esa gente que escuchará nuestros podcasts, quédense con ese nombre de esta gran banda. Así que disfruta todo a tope. Nos vamos hasta Argentina para escuchar a otro pedazo de músico. La verdad que este pedazo de músico pues nos deja por acá también un trabajo que ya tiene nombre y se llama Dragon Legacy. Así que pues gracias al gran Mauri por hacernos llegar pues este gran avance, este gran sencillo de la banda, de su proyecto personal. Y la verdad pues que esto se originó allá en Córdoba, Argentina, y esto lo que suena por acá, Dragon Legacy, con ese gran El Camino Legendario de los grandes Lost Sanctuary. Now. buen trabajo del gran Mauri, ahí a cargo de Dragon Legacy, junto a esos grandes invitados como Jaster y Clowns. La verdad que tremendo, tremendo tema que se mandaron. El Camino Legendario, así titula pues ese pedazo de trabajo que escuchábamos. Nos vamos no muy lejos hasta Perú para dejarles con una voz femenina muy poderosa que está poco a poco haciendo pues historia en el metal peruano. Hablamos de la vocalista Fátima Nadhammer, la ex cantante pues de la banda Mandrágora. La verdad que pues ese proyecto en solitario está catapultándola genial a esta buena vocalista y pues compositora también de sus temas con la banda Nadhammer. Así que pues ahí les vamos a dejar ese proyecto, pues sí, muy activo ahí en la escena metalera del Perú, compartiendo escenario con grandes bandas y presentando material nuevo. Parte de ese material que tenemos por acá es el The Hammer of the Witch. Y la verdad que esperemos que les mole mucho este pedazo de banda como es Nadhammer, y aquí en Zona de Metal desde el Perú, metal peruano, Evil Nightmare, aquí en Zona del Metal. Zona del Metal. Stop! pedazo de tema con la peruana Nathammer, decíamos, pues ahí está gran metal peruano también sonando por acá. Esta tarde, pues este sábado estamos contribuyendo mucho al metal latinoamericano, la verdad que ya pasaremos algunos temitas también de bandas europeas, como no también iremos hasta el sur, perdón, hasta el norte de América para presentarles también algo de los Estados Unidos. Pero mientras tanto vamos a dejarles que con estos brasileiros, los Weekend Razor, la verdad que pues vamos a deleitarnos con ese trabajo, ese sencillo que denominaron Razor Wings, y aquí está sonando poderosos estos Weekend Razor en Zona del Metal. We'll be right back. Están sonando ahí esos brasileños, la verdad que muy buenos, White Razor, aquí en Zona del Metal. Vamos ya arribando a la última media hora de programa, así que pues nosotros por acá enfundándonos todo ese material, toda esa buena vibra de toda la fanaticada. Así que maníacos y maníacas ahí al pie del cañón siempre, pues disfrutando de Zona del Metal todos los sábados a partir de las 17:30 desde nuestra matriz, desde nuestra casa, desde la casa del rock y metal emergente, Ágora Sor Radio. .org y enganchados al directo con nuestros queridos compatriotas allá en Depreda Rock Radio y Metal y TV en la Centinela del Sur, en Loja, Ecuador, ahí sonando en vivo y en directo desde España. Bueno, nos vamos con otro pedazo de trabajo, otro pedazo de banda también, decíamos. Hablamos de ese adelanto, de un nuevo adelanto de ese lanzamiento de James Paul con su banda Dream Visions, Reminiscence. Así que pues aquí la verdad que este 19 de diciembre bajo el sello de Demon Records estará pues ya disfrutando también ese adelanto de este gran trabajo de James Paul, Dream Visions. Oye, aquí pues es el nuevo single de la banda Dream Visions llamado Walking in the Rain, con las colaboraciones de Steve Overland FM y las voces de Johnny Lorca de Hayden y las guitarras de Len Alonso de Letargus en los teclados, con influencias del hard rock melódico ochentero y guiños del funk rock, llega el primer adelanto de esta gran banda Dream Visions aquí en Zona del Metal para ustedes disfrutar en este adelanto. Disfrútenlo. To fly. tremendo tema melódico ahí de estos Dream Visions, la verdad, con ese gran musicazo como es el maestro Jan Pauls. La verdad que se han juntado ahí unos tremendos músicos también ahí para darle vida a este gran trabajo, a este gran proyecto. Bueno, la verdad que estamos avanzando las 20 horas y la verdad que para nosotros pues se nos ha pasado volando el programa, se nos ha pasado volando y estamos aquí pues ya media horita que nos queda de programa pues para ir disfrutando. Así que pues no quiero entretenerme más, avanzarles también un abrazo enorme para toda esa gente que nos hace el aguante. Y que pues se vayan poco a poco también acoplando a muchos maníacos y maníacas que nos escuchan a nivel internacional. Así que pues nada, quiero mandar un fuerte abrazo también para toda esa people que nos está dando ese aguante. Y pues, nosotros encantados de estar por acá disfrutando de muchas buenas bandas. Bueno, pues lo dicho, estamos nosotros también por acá próximos, decíamos, a recibir a una banda ecuatoriana también a los añitos ya, poder recibir también una banda por acá que está programada para el mes de abril. Así que pues nosotros decíamos que tenemos pues ese privilegio también de ser amigos de esta banda. Triple X estará por acá por Madrid, estará deleitándonos con su heavy metal y nosotros estaremos pues ahí pendientes, ahí como llega pues ahí junto a una pedazo de banda también de Colombia como son Ursus, estarán pues ahí mano a mano con bandas acá ecuatorianas también pues formadas por ecuatorianos como son Metal Legión, formada en Madrid, y como no también TBA también, que se están preparando. Así que la gente de Sur Rock, Sangre Sur Rock, la verdad que se lo está currando mucho, y pues a la cabeza el gran Paul, Juan Carlos y toda esa buena gente que hace música, el gran Iván también por ahí, y toda esa gente decíamos que hace pues buena vibra pues para que el metal latinoamericano esté pues ahí al pie del cañón. Decíamos que teníamos que escuchar una bandita pues por acá, a Triple X y a Ursus. Vamos a escucharles aquí que se avecinan. La reunión o la cita será allá en Revy Rock. Así que pues estate atento para que puedas ir disfrutando de muy buenas bandas y sobre todo pues de buen metal. Sangre Sur Rock está ahí al pie del cañón, decíamos 11 de abril del 2026, 18 horas, apertura de puertas. Las entradas ya están anticipadas a 18 pavos y en taquillas costarán 20 euros. Entradium.com, ahí puedes solicitar las entradas online o también acercarse a Telón de Acero por las físicas que también están ahí, y Dark Metal Show también están por ahí dando esas entradas en físico. Lo dicho, la Revy Live pues está situada ya en Vicálvaro, calle Los Cávilas número 4, que te puede llevar el Renfe, te deja ahí cerquitica, 5 minutos de la sala, ya puedes estar ahí. El Renfe de Vicálvaro te deja ahí casi en la puerta para disfrutar de buen heavy metal. Triple X desde Ecuador, desde Ambato, Ursus desde Colombia y Metal Legion de acá de España, más TBA de acá de Madrid. Así que disfrutarlo a tope para que sigamos nosotros pues ahí deleitándonos. Nos vamos ahí en la tabacalera, nos vamos fuerte con toda esa buena gente de Triple X. Así que pues disfruten mucho aquí en Zona del Metal. Vámonos ahí con los colombianos Ursus. Luego estará Triple X también sonando acá. Nos vamos con ese un gran álbum que sacaron por allá en el 2008 llamado Hijos del Metal, que vamos a disfrutar este Resistencia con los colombianos Ursus. Sin saber a dónde ir, un presente que cruzar, mientras se reía de esta absurda sociedad. Oyó tocar una dulce melodía, eran los sonidos del metal. Decían: metalero, lucha, lucha por tu libertad. Oh, zona del metal. Yeah. ¡Wow! Tremendo tema de los madrileños Metal Legion, Ritual Fire. La verdad que pues ese gran trabajo Imps of the Iron Warriors dejó muy buenas sensaciones y vuelven a la carga estos Metal Legion junto a Triple X, Ursus y como no también la buena gente de TBA que estarán este 11 de abril del 2026 allá en la Revillay dando mucho que hablar con estos grandes conciertos. Bueno, lo dicho, recordar es volver a vivir, tremendo tema del gran Juan Carlos ahí a la cabeza, como no, Raúl Guevara a la batería, Percy, el gran Percy al bajo y como no, el polaco a las guitarras también. Poderosísimos. Bueno, nos vamos con otro pedazo de banda. Se nos viene ya el final. Vamos a irnos hasta Estados Unidos, decíamos, para disfrutar del álbum debut de la banda de black metal, Gesalter, una banda, pues decíamos, de black metal de los Estados Unidos, que lanzó el pasado viernes ese gran trabajo, el álbum llamado Coronation in Chaos, y pues bajo el sello de Iron Blood y Dead Records, igualmente con Recoblats Production, al caer la noche y difuminarse de las fronteras entre dos mundos. Gesalter presenta nuevos temas e intensidad cruda y visión caótica. Escucha esto último de estos grandes estadounidenses. Effigial Ring. poderosos estos estadounidenses, Hexalter, poderoso black metal desde el norte de América. Bueno, pues nos vamos ya despidiendo, vamos con el último tema y pues yo invitarles el próximo sábado, pues estaremos también deleitando con buena música, buen rock y buen metal emergente desde aquí, desde la Caverna Infernal. Mil gracias a todos ustedes que se han enganchado a nuestro programa en vivo y en directo para disfrutar de 3 horas de buen rock y metal emergente. Gracias a la buena gente de Depreda Rock, Radio y Metal y TV allá en Loja, Ecuador. Gracias por ese acolite. Y cómo no, pues saludos para Gladys Ordóñez, que siempre está ahí escuchándonos al pie del cañón. Un abrazo enorme, que tengan buen resto de fin de semana. Yo les dejo con los suecos Ambush, una banda de heavy metal que nació por allá en el 2013. Y quien trae consigo todo ese sonido de los 70s y 80s, un estilo musical muy bacano, muy duro, y la banda desde sus inicios se motivó muy bien dentro y fuera de los círculos del heavy metal. Así que pues disfruten de esta banda sueca, decíamos, que su cuarto álbum, que lo vamos a escuchar, Evil in All Dimensions, está arropado por Napa Records, y que la verdad vamos a escuchar esa gran producción aquí en Zona del Metal. Así que pues nos vemos, maníacos, hasta el próximo sábado. Chao. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.